compañero, que desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Queridos todos, pues vamos juntos, como dice el poema de Benedetti cantado por Nacha Guevara. Durante las próximas dos semanas tendremos la oportunidad de desarrollar un trabajo que nos llevará al mundo de lo concreto. Esta aproximación al mundo real tiene dos características centrales. La primera tiene que ver con la aplicación de los contenidos de este curso a un sector específico en un país definido. La segunda característica tiene que ver con el vamos juntos, ¿verdad? Es la modalidad grupal de trabajo. Esta última es quizás la más relevante característica en las próximas dos semanas, porque ustedes saben, la definición de indicadores requiere tanto de criterios técnicos sólidos como de una capacidad para combinar diferentes puntos de vista con el fin de conseguir resultados. El trabajo grupal requiere que fortalezcamos la colaboración para el aprendizaje. Y en este tema particular, ustedes pueden recurrir al documento que se titula El área de trabajo grupal en el aula virtual del INDES, que encuentran disponible en la sección de recursos del aula. En dicho documento pueden ustedes encontrar un buen apoyo para la actividad, así como la guía del espacio que van a estar utilizando en las próximas dos semanas. La actividad 9 consiste en formular lineamientos para una propuesta de política pública, simulando las condiciones reales que muchas veces existen para hacerlo. O sea, contamos con información real del país, pero conformamos equipos técnicos especializados cuyos profesionales no necesariamente se conocen. Hay poco tiempo disponible, mucha atención, pocos recursos, pero es un poco la idea de reproducir lo que en la realidad vivimos quienes nos dedicamos a este tipo de trabajo. La descripción extensa del trabajo se encuentra en su agenda y ya también les he hecho llegar las indicaciones tanto para los coordinadores de los grupos como para los integrantes del mismo. Debo informarles que el informe final se entregará en un solo documento el lunes 10 de marzo. El documento será entregado solo por el coordinador del grupo y el sistema recogerá en forma automática la entrega para todos los participantes, es decir, no tienen que marcar todos y cada uno de los participantes del equipo marcar como realizada la actividad. Con la entrega que haga el coordinador, se marcará de manera automática para todos los integrantes de ese equipo. Para contar con mayor información técnica y académica, ¿verdad?, en el respaldo de la actividad que vamos a realizar, les recomendamos leer los contenidos de las unidades 1.2 y 1.3, ya que en ambas encontrarán información acerca del uso e importancia de los indicadores en el proceso de formación de políticas y su relevancia para el seguimiento y la evaluación de estas políticas, que son los dos grandes temas que trataremos estas semanas. Bueno, aprovechen la experiencia, no todos los días se tiene la oportunidad de formar una política pública, de constituir una política pública y mucho menos tener la supervisión directa de la presidenta de cada una de sus repúblicas. Que tengan muy buena semana. Compañero, que desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Con tu puedo y con mi quiero.